듯해 내게 니들 곳이 없어 괴물처럼 짜여져 잠을 내주지 않아 Such a bad man in plan 분명 어긋나고 있어 너란 대책 없는 긴급 Dum-dum-dee-dum-dee-dum-dum Way down Baby 흔들어 나 숨이 부딪히고 맥박이 점점 빨라져가 나를 세운 눈빛 페인트 스치고 그 녀석 돌아버려 너를 좀 더 아끼는 법을 배워 이제 배워 Estás escuchando Recreo con Suyo. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué creen? Ya estamos aquí en nuestra nueva casa, por favor, sí. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya se trabó mi teléfono, o sea, yo les iba a mandar saludos y ya se trabó mi teléfono. Ahora, les mandamos saludos a todos los que nos están acompañando aquí en Recreo con Suyo. Sabemos que tenemos que cambiarle el nombre, ya lo habíamos comentado, pero bueno, vamos a mandar saluditos aquí a nuestra querida Corti. ¡Corti! ¡Hola! Te digo. Saluditos a Corpi, a Toki, hola Toki, a DJ Dianishiwa, o sea, no puedo hablar, Dianishiwa, hola Dianishiwa, a DJ B, a Ángel, ay Ángel, gracias por acompañarnos, Brownie, saludos a Brownie, Brownie, a Yushi, con la duda de qué eres. ¿Qué eres? Nadie sabe. No, yo cuando leo su nombre, de hecho la primera vez que leí su nombre, se me antojaron los brownies de chocolate. Y una lechita de fresas, o sea. Qué curioso, o sea, tengo un brownie y tengo una leche de fresas, pero pues ninguno me lo puedo zampar. Órale, a ver, ¿quién más? Dios. Y a XD, que se acaba de conectar otra vez. Hola XD. Y pues somos todos, caray. Somos todos, pues somos bastantitos y... ¡Ay, se siente tan feliz estar otra vez aquí, en esta nueva casa! ¡Yay! Espérate. ¡Yay! Ay, oigan, quería empezar como una persona normal y le dije a Sofi, pues lánzate, ¿no? Aviéntate los saludos. Pero creo que ella está más emocionada que yo. Yo estoy así como de... ¡Ah, chido! Estamos transmitiendo. Lo siento, es que tomé mucho café y pues, ya saben, ¿no? Y la leche de fresas me pone hiperactiva y bueno, ya. Ya. En fin, chamacos, oigan, hoy no sabemos qué va a pasar con nosotras. No, o sea, no tenemos idea de nada. Hoy lo más adecuado es que llamemos a este episodio como el Recreo Tour. Ay, espera, ¿dónde están mis efectos? ¡Yay! Espera, no. Otra vez. El Recreo Tour. ¡Yay! ¡Ay, chido, voy a ser bien adelante! No, bueno, gracias. ¡Ay, Exi! ¡Caray, hombre! ¿Por qué preguntas quién está? ¿Quién no se sabe los horarios? Le voy a dar un zape por no saberse los horarios. Ah, bueno, ya por acá Brownie nos está diciendo que es un fantasma. Gracias, ya sabemos, ya podemos dormir en paz. Dice Iris que qué poco entusiasmada estoy. La neta sí, o sea, como que necesito que me... Dijo Sofi, necesito que me pellizquen un cachete. Ahorita. Ahorita le decimos al Hugh J. Oh, por Dios. Necesito que me pellizquen un cachete para saber, pues. Ay, no. Dios mío, ya. Oigan, qué desemoción, qué desemoción. En fin. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos ya con información de quién en lo que llega la turra? Pues va, me agrada la idea. Sí. Pues vamos a empezar con la información, chamacos, chamacos y chamacas. Gracias por acompañarnos y pues estamos empezando un nuevo episodio. Quién sabe cuál será, la neta ya he perdido la cuenta, pero va a ser como el 23 o el 24 de Recreo con Suyo. Y pues empezamos otra vez remarcando que llevan los chicos 87 semanas consecutivas en el ranking del KK Box Japón. Y Yeson se mantiene por 18 semanas consecutivas en el chart del KK Box de música japonesa. ¡Qué genial! No sé cómo lo están haciendo las taiwanesas, la neta, las admiro. Y por cierto, hablando de lugares lejanos, ya ven que habíamos comentado que los viejos iban a estar por allá en con las hermanas árabes, ¿no? Que las iban a estar visitando. Ya salieron los videos, ya todos los medios están emocionados. Resulta ser que hasta los boletos se acabaron en... ¿Cuánto fue? ¿4 horas? Casi lo mismo que aquí, sí, ¿no? Era lo que estaba pensando, casi fue el mismo tiempo que aquí en México la primera vez de Super Show. Fueron 4 horas y no sé cuántos minutos, 4 horas y 20 minutos en lo que se tardaron en agotar los boletos. Entonces, en Arabia pasó exactamente lo mismo. No sé si fueron 4 o fueron 2 horas, pero aún así se habla de ellos que quedaron sin la oportunidad de poder entrar a ninguno de los eventos que iba a haber. Porque recordemos que no solamente vamos a tener un Super Show 7, no. Vamos a tener un concierto de Cry y un concierto de D&E, ¿no? Entonces... Ay, es tan intensa la cosa. Buenas noches, Lidia, ya llegó. Sí, buenas. Dice que no se nos va a olvidar nuestro Aigu. Aigu. Aigu. Aigu. Caray. No, pues sí, un montón de noticias sobre la llegada de Super Junior a Arabia. Obviamente, ser el primer grupo que se va a presentar ahí con 3 presentaciones. O sea, el Super Show 7F, Cry, el regreso de Cry, regreso por fin, Cry, adiós. Ay, no más. Ay, agárrenme, que me desmayo. Después de tanto. Ay, agárrenme. Y D&E, o sea, el EUG, por favor, todo fue un caos de noticias, la llegada de Super Junior con nuestras hermanas árabes, porque... Precisamente, se acabaron rapidísimo los boletos, aunque fueron en horas, pero fue algo rapidísimo. Gente se quedó sin lugar. Siendo el primer grupo, está destacando porque hay muchas elf allá en ese lado del mundo, hay demasiadas. Entonces, están esperando con muchas ansias que se presente Super Junior, como todos, aunque no estemos allá. Así que sí, va a ser... No, super genial, demasiado genial. O sea, que Kijun otra vez en los escenarios. Aguanta, yo ya quiero llorar. Yo había dicho que aquí ya no iba a estar para el Super Show 7, pero sí iba a estar para mí. O sea, ¿cómo está eso, Kijun? ¿Cómo está eso? ¿Va a llegar un día después o qué? ¿O cómo? Yo creo que los va a ver. Van a llegar todos, él los va a ver y al día siguiente se va a poner a chambear. O se va a ir a tragar, porque es lo único que sabe hacer el vato. La pizza. La pizza. Es la pizza del... centímetros. La pizza del Quijón. Aguas, aguas. Oiga, no, ya. The International de Emirates Árabes, es un periódico local, lanza una nota que dice... La demanda del concierto árabe de la banda de K-pop Super Junior para el concierto hace caer al sitio y se agota en horas. Eso significa que pues Super Junior la está rompiendo, porque este periódico de National de los Estados Emiratos Árabes, no sé cómo se pronuncia, pues es uno de los más importantes, ¿no? Es como un New York Times, pero de allá de Arabia. Entonces, estamos hablando de algo que está haciendo demasiado ruido y pues bueno, yo sigo contenta. Ya les hacía falta a las hermanitas que les dieran su ración de chinos coreanos, caray. Ay, es que sí, la verdad se lo merecen. Son países que tienen mucho que no han visto suyo, entonces poder verlos... Por fin, después de tanto y a todo. Claramente sin su mini Caín. Pero todos los demás iban a poder estar ahí. Es tan bonito. Así es. Sacar los pañuelos. Allá, vete a llorar a otro lado. Oigan, por cierto, el sitio K-Star Life sacó una nota acerca de los 7 ídolos del K-pop que tienen habilidades en lucha. Y agregaron, podrían patear traseros. ¿Por qué les comento esto? El fin de semana... Hace 2 semanas, más bien dicho, en el programa de DJM, si ustedes lo han escuchado, Blue Music se llama, para que identifiquen de qué estoy hablando. Oh, sí. Pues estuvo hablando, o en, bueno, el tema en general era idols que eran deportistas, ¿no? Entonces yo les estaba comentando que tenemos miembros de Super Junior que pues sí son bastante atléticos. Es el caso de Choi Siwon, que pues todos lo conocemos, ¿no? Choi Siwon, el hombre perfecto, ya, o sea, yo no tengo que decir nada más para que ustedes sepan lo que puede hacer, que es prácticamente todo. Siwon puede hacerlo todo. Pero también les había platicado acerca de Isumi, nuestro conejo, que está incluido dentro de esta lista de los 7 ídolos de K-pop que tienen habilidades en lucha. Como ustedes ya saben, pues este muchachito es muy bueno en artes marciales. La nota dice esto: Seungmin de Super Junior es otro ídolo que tiene impresionantes habilidades en lucha. Seungmin entrenó Wushu y Kung Fu. Ha participado en estas dos formas de lucha desde que era un niño pequeño. Ha dado a los fans una muestra de sus movimientos con los nunchakus. Y bueno, además compartieron un video donde Seungmin demuestra sus habilidades con los chakos como todo un profesional. Sin embargo, realmente yo ya no he visto, o él ya no ha compartido nada referente a su entrenamiento o si sigue practicando. Digo, supongo que no es algo fácil que se olvide o que puedas dejar de practicar, ¿no? Exacto. Sí, recordemos que, de hecho, hay un programa, no recuerdo dónde, ya viejito, donde se ve a Seungmin, pues, demostrando su habilidad en artes marciales, y es súper, wow, genial. Si tienen la oportunidad de buscarlo, de verlo, les va a encantar. Sí, es el programa de Full House, que por cierto, la página de ELFI lo está subtitulando. Me parece que ese episodio también ya salió, y además en Explorando el Cuerpo Humano. Oigan, debemos... No sean ridículos, estoy leyendo lo que están poniendo en el chat, La, la, la, la. Dejamos demencia. Ajá, ay, me dolió. Oigan, ay, caray. Hablamos de una vez de Fuerza Bruta. Yo sé que quieres hablar de Fuerza Bruta. Yo me estaba aguantando por si ibas a hacer un corte. No. Porque al rato va a venir la Jessie y va a valer chorizo. Entonces, de una vez. Va. Expláyese yo ya tengo fastidista preparada. Expláyese todo lo que quiera. Díganos lo que siente, lo que no siente. O sea, es más que obvio que todas vimos bien emocionado al Hyunjin. Uy, bien emocionado, ¿eh? Ay. Muy emocionado. Pues verán. Yo solo diré que amo los pantalones blancos, es todo lo que diré. Ajá, ahora sí, platíquenos. Pues verán, se vino a presentar por fin a Corea del Sur, Fuerza Bruta. ¿De qué se trata Fuerza Bruta? Bueno, pues es una compañía teatral argentina, fue originada en el 2003, o sea, hace mucho. Es un proyecto independiente de la compañía teatral de La Guarda, y pues se estrenó en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Que empezó a ganar popularidad esta obra, este proyecto, tanto que el 25 de mayo del 2010, pues la compañía estuvo a cargo del desfile de los festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo de... Creo que también se ha presentado en Nueva York, no recuerdo de dónde, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Fue invitado Lee Jukye, nuestro Jukye, bueno, el Jukye de Don Jorge, pero... fue invitado, Si ya vieron los fancam, por favor, y si no, tienen que ir a buscarlos. Están en Instagram, están en Twitter, están en YouTube. En Instagram y en Twitter van a encontrar demasiados, y en Twitter tienen una mejor calidad. Pues, ¿qué es lo que pasa? Oigan, a mí ya no me despiertan primero, voy con un buenos días, no, a mí me despiertan con un montonzote de videos del Hyukje en Fuerza Bruta, así se los digo. Yo no sé quién se los manda, pero sí, ya, así la despierta. Ok, me emocioné muchísimo. Les voy a dar primero mi comentario como es shippeadora del Lunge, del Yuge y toda la cosa. Asombroso, o sea, ay, no puedo ni respirar cuando los vi. Estaba súper feliz, súper emocionado, parecía un niño chiquito. lo manosearon, se dejó manosear, estaba súper alegre. Uy, y yo sí. ¿Qué estás haciendo? Muy emocionado, estás? Muchacho, muy emocionado, caray. Súper alegre y toda la cosa, o sea, él disfrutando de la vida ahí, dejándose tocar y dejándose ser deseado. Bueno, esa es la explicación como loca es shipeadora. Como una es más normal, profesional y centrada. Pues sí, todos sabemos que Yuye ha hecho un gran trabajo como bailarín. Es su sueño y pues en esta ocasión acabamos de ver la pasión que se sigue manteniendo cuando debutó. ¿Qué es lo que pasa? Pueden ver sus ojitos así grandes, brillositos, todos negros brillositos de la emoción, de la felicidad de haber sido invitado ahí. Vimos fotografías que se tomó con Kyuhyun antes de poder estar en este proyecto. Cuando fue el día de la presentación, asombroso, o sea, lo colgaron en cables, él estaba bailando, se veía súper feliz, emocionado, estaba dejando todo en la presentación. Hay una parte donde se cuelgan, hay varios bailarines, las miradas con los bailarines que tuvo fue asombrosa, pasaba la mano casi cerca del público, entonces el que lo hayan invitado a Fuerza Bruta creo que ya lo necesitaba. Él necesitaba hacer algo más en su vida profesional y creo que sí, le sirvió demasiado. Él se veía súper alegre, contento y es tan feliz verlo así después de tanto tiempo. ¡Ay, no! Okay. Y eso es todo. Ok, ustedes, si ustedes pensaban que Sofía era una gamer, o sea, olvídenlo, esta niña ya la perdimos, es Jewel. Vámonos con los pedidos porque pues ya se nos está yendo la música. Se van a quedar escuchando Miro. Aguanta, ¿qué más me pedí? Ah, sí, Bona Mana y It Has to Be You. Nosotros volvemos después de esto. Recuerden que escuchan pues un programa dedicado a Super Junior. Oigan, ayúdenme a pensar en un nombre. Llevo una semana pensando en un nombre y la neta, no se me pega nada. Así como ustedes ven las características del programa, ¿qué nombre nos sugieren? ¿No? Ok, ustedes díganos. Es que llevo pensando en eso. Es que no sé cuánto. Hasta me desvivo, ustedes ni se la creen, pero me desvivo por pensar un nuevo nombre. De hecho, ni he querido hacer el nuevo spot ni cortinillas por lo mismo. Entonces, pues si tienen una idea, me dicen y lo tomamos en cuenta, ¿vale? Entonces vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo sé que lo quieres decir, dilo. Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Yay! Ya lo dijo, vámonos.

끝에서 서성이는 나 다신 볼 수도 없는 네가 나를 붙잡아 나는 또 이 길을 묻는다 널 보고 싶다고 또 안고 싶다고 기도하는 나 네가 아니면 안 돼 너 없이 난 안 돼 나 이렇게 하루 한 달을 돌리려는 날 아파도 좋아 내 맘 다쳐도 좋아 Estás escuchando Recreo con Suyo. We proudly present Super Junior. Hey, ya estamos de vuelta por aquí y vamos a mandar saludos a las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a Toki, a DJ B, a Kat, a Ángel Tapia, a Brownie Took, a Yushi, a Dani, a Danji, sí, Danji R. A Kay Edgar, a Lilia, a Kat, a Diana's Cooking. Órale. Oigan, yo no sé, yo creo que este programa está al revés, porque cada barbarie que decimos cuando cerramos el micrófono, y eso es lo que ustedes deberían de escuchar, ¿no? Ahorita estábamos platicando acerca de los voladores de Papantla, ¿no? Y le estaba diciendo que el Yuyuyo pues ya se quedó como volador de Papantla. ¿Y qué fue lo que dijiste tú? ¿Qué fue lo que dijiste que yo te dije, a ese volador sí lo toco? ¿Cómo le dijiste que yo te dije, pues yo le toco el tamborcito y la flautita? Es que es inevitable, sorry. Okay. Y bueno, el gorrito, por el gorrito. Que tú le acariciabas el gorrito. ¿Cuál gorrito, oye? No, sí, ya. Oh, no. Ay, Dios mío. Tenía mucho que no me hacía yo misma. Sí, todavía alcanzas pedidos, Diana. Todavía alcanzas. dos por persona, todavía tengo pedidos abiertos, cáiganle. Nada más modérense. Oye, hoy no ha llegado Angie. Se me perdió. No, no ha llegado Angie, oye. Recreo con Sayo no es lo mismo sin Angie. Por cierto, andamos buscando nuestro nombre. Andamos buscando un nuevo nombre porque, pues, es de noche. Y, pues, como que recreo no. ¿Verdad? ¡Ey! No ande viendo gorritos ajenos, por favor. La suyuchancla. Ese me gusta más. El gorrito del Xiuye, ¿no? ¿Cómo? Ay, ya, iba a decir una bufana, burrada. La comidilla de suyo, digo, si tenemos lechita de fresa y tenemos un brownie, pues ¿por qué no? Una cena así, me agrada. Yo quiero. ¿Por qué te quedas callada? O sea, siento que estoy hablando sola. Es que ese es el micrófono y yo ese micrófono. Ya, ahora sí. Sí, brownie, leche de fresa. Que si me voy tuyo, a quedar a esta hora. Sí, Diana, ya me voy a quedar. Mira, ya trajimos a Angie. Hola, Angie. Sí, ya me voy a quedar ahora porque ya... Es que miren, si transmiten el día, van a escuchar puro programa pregrabado. ¿La neta quieren escuchar puro programa pregrabado? Los gorritos de los hoyos, no manches, si me gusta. Ay, Dios, hace calor. ¡Ole! Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya llegó nuestra invitada. Es un intro así como bien chaca. O sea, ¿cómo me reciben así? Bien intrusa yo. ¿Qué te digo? Un chanclazo. Saca el filero. Chanclazo porque no me recibieron con una intro super chacalosa, ¿eh? ¿Cómo que? Con puros pitidos de censura, mira. Ay, no. ¿Por qué? No voy a decir palabrotas. Bueno, no ahorita. Pues voy saliendo de mi casa. Así que voy manejando. ¿Vas manejando? ¿Ahorita? Sí, voy manejando. ¿Cómo la ves? ¿Estás loca? ¿Por qué? O sea, tienes que estar... Tengo, ¿cómo se llama? Chicos, no lo hagan si no saben manejar. Y ahorita chocón. Traigo manos libres. No, bueno, vamos a acompañar a Jessie en el camino, pero pues Jessie es chida, ¿no? Es chida. Sí. Lo suyo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver. Bien, platíquenme. No, haciendo. No te vamos a platicar nada. Hoy queremos que tú nos acompañes en recreo. Que por cierto, ya no se va a llamar recreo, se va a llamar el... ¿Qué? ¿Los gorritos de los suyos? ¿O cómo? Sí, ¿eh? Así se va a llamar. Los comentarios. Uy, qué aburrida. Ay, ay, ay. Yo tengo una caja de esos. Ok. Ah, que cuando la radionovela me dijeron. Cuando la radionovela, a ver. El secuestro de Sophie, tercera parte. O sea, yo sigo en una bolsa y no puedo respirar, por Dios. Le hice hoyitos, no manches. Oye, que uno se preocupa por no ti. No me los hoyitos. Me dan miedo los espacios cerrados. ¿Qué te pasa? No alcanzo en un hoyito. Ok, yo estoy mal, chicas. Ustedes están hablando de cosas y yo estoy pensando pura burrada. Sí, también. ¿Qué estás pensando tú por ti? No, pues ya sabes. A ver. Ya te imaginas. Saludo a quien se unió. Siempre Turra y nunca Inturra, te están diciendo por acá. Un saludo para Ángel Tapia. Ángel te está diciendo. Ah, ya sabes, siempre turra, nunca inturra. Nunca inturra. ¿De alguien chupi? ¿Por qué? Y ahorita me imagino, ¡quítate, po, po, po, po! Ah, no, ahorita voy calmada. Ay, no, yo sí ahorita soy así. Ahorita voy calmada porque... Yo estoy cuando... Porque por lo general, saco mis malas palabras aquí. Sí. Creo que nunca digo malas palabras y aquí me hacen sacarlas, la verdad. Aquí uno saca la frustración. Bueno, también en el programa, pero más manejando. O sea, aquí digo palabras. Uy, ya la perdimos. ¡Jessie! ¡Jessie! No, bueno, ya la perdimos. Sí, Lilia, ya venía a darnos la parte 2. Oigan, ya falta que ya le... No, ya, mejor me callo. Iba a haber parte 2. Pero lo que me da risa es que huevo me la quiere quitar y no puede. No te vayas, ¿eh? Aquí quédate. Yo tengo miedo. Bueno, ya estás. Ay, no me simpatizas. Bueno, como sea, ¿de quién lo que recuperamos a Jessie? Porque no sé qué le pasó. No, sí se fue. O sea, iba manejando tierra. Sí, iba manejando, pero creo que sí se fue. Pues mejor dejemos que maneje tranquilita y ahorita que se nos una. Oigan, hablando de más chismes, el Henry, ya ven que les dijimos que se le había visto grabando por ahí con unos youtubers, con Oli y Josh del canal Korean Englishman. Y pues bueno, ya salió el video, si ustedes no lo han visto, vayan, busquen el canal, se llama Korea Englishman. Este canal, pues digamos que los chicos que están ahí invitan a celebridades a comer, o sea, el tema principal es la comida, ¿no? Y pues bueno, Henry, Henry estuvo de invitado y pues estuvieron hablando de muchas cosas, entre ellas... Pues Oli le preguntó, o más bien dicho, le dijo a Henry que creía que era la persona más talentosa que alguna vez había conocido. Y todo eso porque resulta que vio su página en Wikipedia, o sea, Wikipedia, ¿no? Donde todo mundo puede editar. ¿Por qué van a Wikipedia? O sea, sí. Hay otra, igual que se llama Wiki, ¿no? El Wikidrama, no manches. Ándale. Wikipedia de los K-popers. Y ahí, y ahí sí le pusieron a Lun Hee que se casó. Bueno, esa es otra cosa. En fin, el chiste es que Henry pues acá todo modesto, ¿no? El muchacho como siempre diciendo que era mentira, ¿no? Que él tocaba muchos instrumentos, no precisamente que se dedicaba a 5 en total, bueno, varios en total, y que hablaba 5 idiomas, que solo era un poco bueno en todo lo que hacía, ¿verdad? O sea, modestia aparte. Y que él se dedicaba a tocar o manejaba mucho la música por sus proyectos y por la composición que pues en la que trabaja, ¿no? Entonces, o sea, él como que, ay, modestia aparte, o sea, no soy tan chido, pero miren, me estoy tocando 5 instrumentos al mismo tiempo mientras hablo en 5 idiomas. Sí, modestia. Exactamente. Volvió a sacar el tema acerca de los corazones que tiene su nariz, sus fosas nasales, la forma de corazón que tienen sus fosas nasales, y nos reveló cómo se enteró acerca de esto. Ay, sí. Platícanos, a ver, platícanos. Yo sé que sabes. Ah, no, yo te quería escuchar así y decir eso. Ay, yo nada más me emocioné porque he visto en varios programas cómo muestran la forma de corazón que tiene sus orificios nasales y se ve tan cute. Sí, es tan cute. En Wiki Idol también. Sí. Pues resulta ser que se enteró que tenía los hoyitos. Qué feo se escucha eso. Que tenía las fosas nasales en forma de corazoncito. Porque los suyos, un día que despertó, pues estaban alrededor de él y le estaban mirando, pues, las fosas, ¿no? Es que iba a decir los hoyitos. Le estaban viendo las fosas. ¿Tú crees que no lo han hecho? No, la neta. Es un silencio. Imagen mental no grata en este momento, gracias. Oh, ya se va Ángel Tapia. No te vayas, Ángel. No te vayas. No te vayas. Bueno, que la luz de San Sibón te guíe. La luz de San Sibón. En fin, oigan, no, ya no desatado. Ayúdenme, ayúdenme. Todo por culpa del museo. Por culpa. Ay, Dios. Oye, ese museo está muy bueno. Si ustedes no saben de qué hablamos, espérense a que publiquemos el episodio de Blue Music de este fin de semana. Sí. Ay, mi mente. Está muy bueno ese museo, ¿eh? Ok. Ya volviendo al tema de Henry. Pues sí, comentó que él un día estaba durmiendo, se despertó, los miembros de Super Junior estaban amontonados a su alrededor y pues él sorprendido no sabía por qué estaban ahí hasta que ellos le dijeron que su nariz tenía, sus fosas nasales tenían forma de corazón y ahí fue como se enteró de este asunto. También pues tuvimos ahora sí que el recuerdo del lanzamiento de Henry como solista. Y si ustedes lo recuerdan, esto fue en el año 2013 con la canción Trap. La quiero escuchar, ¿eh? La vamos a poner, así es que sí, hola. La vamos a poner ahorita en el bloque musical. Y ay, sí, Ángel, lo siento. Estamos revisando qué onda con la app, pero definitivamente la app odia a sus dispositivos nuevos, ¿eh? Pero recuerda que puedes escucharlo a través de Facebook de la página de Jason Club de Fans, o bien puedes entrar a tu navegador y entrar aquí a esta página stationkpop.com y te va a cargar el reproductor, ¿no? Entonces es un poquito más barato, más económico que ir escuchando Tuning Radio. Entonces inténtalo y nos dices si nos puedes escuchar, ¿vale? Recuerden que tenemos una aplicación, pero al parecer hay problemas con ella. No a todos los celulares les está funcionando. Sin embargo, pues a los que sí pueden entrar a escuchar la radio, está bastante ligero el streaming, mucho más ligero que en Tuning Radio. Hay un chat también, pueden entrar directamente a la página y escuchar a través de la página en la misma aplicación. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de mejorar esa aplicación para que ustedes puedan tener el acceso completito a ello, ¿no? Sí, sí. Exacto. Ajá, sí. Me dan, sí, les conviene. Me dan el avión. No. Es que estaba viendo que Jessy estaba conectando su cámara y allá es de día y aquí ya es de noche. Bueno, allá hay más luz y aquí ya está oscuro. ¿Por qué me estás observando? A ver. Te va a sacar el filero. Yo pensé que no. Ya no puedes pagar la cámara a gusto porque lo critican. No, pues yo te voy a contar de una que abrió la cámara recién salida del baño, en plena junta de DJs. Entonces, yo me voy a echar a correr. Cuídense. Creo que me habla Yuki, adiós. ¿Qué está pasando aquí? Pues me caí, chicas. Me caí para llegar a mi casa. Te pareces al oro. Me caí. Al barranco. Estoy bien, no se preocupe. O sea, ya había. Por si estaban con el pendiente, sobreviví. No, de hecho estaba con el pendiente de la gente que se pudiera atravesar en tu camino. Pues tú como quieras. Sí. Pero la pobre gente. Yo ya hacía ahí todo. No inventé. Yo iba maldiciendo porque dije, ¿cómo que se me cayó el internet? No. No sé cuántas palabras dije, pero. Tenemos censura, ¿verdad? Sí, tenemos censura. A ver, tú me dices, tú me haces la seña y yo te la pongo. No. Todavía no. ¿Qué van a pensar de mí? Voy llegando. Por Dios. Y ya quieres que digas palabras. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo? No, de hecho nunca la hemos escuchado, nunca he hecho palabrotas últimamente. Ya miren, Ángel se nos unió. Bravo, Ángel, bravo. Tú sí nos quieres. Aplauso para ti. Ay, ay, ay, ay, ay. Oigan, que no se note que no tenemos programa, o sea, sí preparé tema y todo, pero la neta, no se ríen. Cuando quieres rellenar. Cuando quieres rellenar, invitas a la Jessy, ¿no? Y ahí te pones a chismear. Ajá. Sí. Ya sé. Oigan, no, hoy estamos en mi diario, mande. Es que casi nunca tienen este tipo de oportunidad de escucharnos así, siempre o estamos chillando o estamos baboseando por los suyos. O estamos entrándole duro al chisme, ¿no? Pero es muy poca o muy rara a la vez en la que podemos estar conviviendo con otras personas que no sean precisamente del entorno suyo UNESCO. Ya sé. ¿Qué se siente tener una chaca aquí? Miedo, güey. No, estoy cuidándome de que no me saque el filero. No me probó. Ya sentí el piquete. Ya lo sentí para atrásito, pero pues no me gustó. Ay, es muy bien raro. En comentarios. ¿Qué? No, era otra cosa. Era mi navaja. Caray. Eso es feo. Apenas voy llegando. Eso es ¿Cómo está eso que ya se está explicando? Ya voy llegando apenas. No, entonces tal vez era mi póster de Yes, no lo sé. No, sí te creo. Esa. Y luego Jessy, a ver, pregúntenos. ¿Quiere preguntarnos algo o no? O nosotras le preguntamos. ¿Qué se siente estar entre elfas? Cri cri. ¿Qué iba a hacer eso? Espera, sí tengo grillos, nomás déjalos busco. Aquí está, mira. No, interesantísimo, Chidísimo. Aplausos, por favor. Aplausos para Jessy. Yay. No, bueno. Pues creo que andamos jugando a las escondidillas con la Jessy, entonces pues así no se puede, señores. Vámonos a un bloque de música y nosotros regresamos. Están escuchando pues algo así como los gorritos de los suyos, el recreo con el suyus, abrocéndonos a los suyus. ¿Qué más dijimos? Cenando con los suyus, sabroseándonos a los suyus. Ya volvemos nosotros después de esto. Estamos en invitados. ¿Solo invitaron? Ya nos vamos, ahorita volvemos. 내 속에 가슴에 네 손을 대 바둥거리는 걸 머릿속에 넣던 너의 세상의 것들던 내 지친 날 셀 수 있게 해준 거야 한참의 밤한 끝에 경계선 없이 이제야 내가 찾은 평화롭게 미소를 짓네 어둠을 주던 것들 걷어준 손길 눈앞에 네가 비춰 슬픔 따윈 지워져 아직까지 버티준 그말 목이 메어 시큰한 그말 누구보다 사랑해 오직 너 피열 세상을 눈뜬 비춰 지쳐 쓰러질 때쯤 눈에 밟던 Venus 눈이 부셔 It feels like a dream so don't wake me up We still fly 날아갈래 to the sky 아무도 우릴 밤이 못 되도록 말이야 잡은 듯은 놓지 않을 거란 고백 전부 우릴 부러워할 거야 약속해 yeah. 이건 부탁이야 baby 내가 너만의 남자로 네 곁에 넘을 수 있게 손을 내밀어 가진 소망 하나 펼쳐본다. 그 속에 너와 나 걷고 있어. 너무 멀었던 네가 다가와줄 때마다 때스를 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번랜으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 Hey! Oh, yeah. 그녀를 쫓아 day and night 새빛을 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 골든핑거를 찾아서 영화 같은 재생 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 hey! Oh, yeah. 한정을 피해 버텨내 Oh, little way 내 도망이 잡힌 baby 참 살아있네 마지막 네온의 빛이 거리를 비출 때 이 가슴 속 깊이 남겨둔 그 말을 건네고 싶어 언젠가부터 아파온 가슴 한쪽에 작은 상처가 한때 내게 머물렀던 한 조각 Avísenme. O sea, pero, uno abre el micrófono y aquí la gente se queda callada, ¿no? Pues nos dijiste cállense, ¿no? Yo me acuerdo claramente que nos dijiste no hablen. Oiga. No, ahora bueno. Conseña. No, bueno. Oigan, chamacos, saludo a Leslie que acaba de llegar, a Ángel Tapia, que siempre sí se nos quedó, pero dice que se anda mojando. No se moje. Paraguas, ¿qué? Hazle como Totoro, agarra una hoja y ahí te tapas. Bueno. Es que no podemos, es que realmente la cabeza. Neta, no podemos, Jessy. ¡Ayúdenos! No. Oigan, ¿qué? Les juro, ya golpeé mi micrófono. Les juro que yo pensé que la Jessy era barrio acá como nosotras, ¿no? Y les juro que todo el corte musical. Estuvieron albureando. Sí, la neta. La pobre Jessy, ni entera. Estaba cocinando, la verdad, pues no. Estaba leyendo los comentarios. Pero ya dije que hay un dios y me voy a vengar. Próxima temporada. Y la venganza. Ay, lo siento. Oye, se supone que sale de misión, no están riendo, ¿sí, chicas? Lo siento, tú tienes la culpa. Oye, ya me tuve que quitar el móvil. ¿Qué dijiste? Tengo un chorro de calor. Todos que andan de chisme, pues, a ver, cuéntenlo, yo no lo entendí. Como todo lo que hemos platicado atrás. Ahorita. Ay. ¿Cómo deben de cerrar el micro, pues? O sea, la gente quiere saber. En las noticias de hoy. No, no podemos decir. Ay, es que me duele la cara. Eso es mejor que el botox. No, pues era para que se te cuelgue, mija, porque dale. Ay, ya, no. La gente quiere chismógrafo. Yo sé que la gente quiere chismógrafo. Pues dale, con las preguntas. Ay, es que se me quita esto. No puedo dejar de reír. La gente haga las preguntas. A ver, ¿a quién le quiere preguntar? Tú hazlas, ¿por qué la gente? ¿Ah, yo? Sí, ¿ah, tú? Sí. No he preparado nada, chicas. Oh. Estaba cocinando. Ay, Dios. Pero ahorita les pregunto algo. A ver, espérenme poquito. No, Angie, es que ni siquiera estábamos hablando. O sea, ni siquiera estábamos diciendo nada. No estábamos riendo de Jessy. ¡Híjole! A ver, Jessy. Ay, oigan, ya dejen de hacerme cosquitas. A ver, ahí va mi pregunta y es muy seria, ¿eh? Ok. ¿Listas? Sí. Ay, ya me dio miedo. ¿Están listas, chicas? Sí. Si discutiéramos la fórmula secreta en el tercer miércoles de enero y afuera no estuviera lloviendo después de comer un pudín de vainilla, ¿qué harías? Yo reírme. esperando la respuesta, chicas, es pregunta seria. Por eso, como eres seria, pues yo no quiero que sea seria, por eso me río. ¿No te gusta mi respuesta? Conozco la palabra. Oh, ya, pregunten, que hagan preguntas los demás. Yo sé. Dios, no puedo. Pues yo soy la invitada, yo vine a entrevistarla. Pues es que a tú ver. Dijiste que querías el chisme. Sí, ahí va. Hay una pregunta seria, pues. Para leche de fresas, a ver. Leche de fresa. ¿Por qué no eres leche de chocolate? Leche de fresa. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué no es leche de chocolate? Porque a Yuki le gusta la fresa. ¿Quieres que te tome o qué? Uh-huh. Eso no se pregunta, Yuki. Eso no se pregunta. Ah, no, mira. Que viva el mundo. No, pero ni nosotros tampoco entendimos, pero pues qué chido, así no. ¿Cuándo vas a evolucionar? ¿Eh? ¿Cuándo vas a evolucionar? A leche de chocolate. Bueno. No sé. No sé por qué evolucionar, en qué sentido. ¿Siempre vas a hacer leche de fresas toda tu vida? Güey, tal vez. Entrevistas que ni la vida ya la te va a hacer. No manches. Una pregunta muy difícil. No, dejémoslo en que no quiere ser leche de chocolate, ¿ya? Ah, ok. Respetemos tu libertad de decisión, pues. A ver, pregunta seria. ¿Qué viene siempre, pero nunca llega? No sé. Pregunta. Digo, Sofi, tú pensaste lo mismo que yo. ¿Qué? ¿Qué pensaron? Pura burrada, ni pregunta. Pues yo quiero saber la respuesta, pues. No, eso no es apto. Ay, todavía. ¿Qué, no son las 9:38 ya? Sí, pero para más tarde eso. Que viene siempre, pero nunca llega, pues. A ver, pues. No quiero saber mi respuesta. Quiero saber tu respuesta, leche de fresas. ¿Eh? Que viene siempre, pero nunca llega. El yuki. El mañana. ¿Eh? Así es, el mañana. ¿Eh? El mañana. Y una mañana leche de fresas, no manches. No manches. Estaba haciendo una ecuación ahí de cómo iba a desnudar a no sé qué. Yo nomás lo googleé. Se vale eso por ti, se vale. ¿Qué es lo que vive y se alimenta? No, pero si no le otra pregunta, háganos buenas preguntas. Yo le dije que hiciera preguntas chingadas, ¿no? Así no. ¿Estás segura? Sí, porque ¿estás segura? A ver. O sea, la gente. A ver, ¿qué quiere saber el público? Porque pues yo les puedo hacer un montón de preguntas, pero pues, no sé si me van a responder. Pues Kat dijo si. Bueno, preguntó si la gente del público. Sí. No, el público puede preguntar. Sí, puede. Obviamente, pueden preguntar. Sí, mira, ahí está tu respuesta. Acá. Brownie está como nosotros, sí, se o sea, no entiende ni maíz, pero se está muriendo de la risa, nosotros también. Oiga, Brownie, un día la vamos a invitar para que platique con nosotras, ¿eh? Neta, que a lo mejor usted sí nos... sí nos llega. O sea, yo no les llego. ¿Y qué? O sea, me invitan para humillarme en público, ¿cómo? Ay, no seas ridícula. No, ya, ¿sabes qué? Corta. Saca el filero, entrega, regrésame mi filero. Oye, entonces, pelea de filero, solo está el mío, por favor. No, humillación pública esto, ¿no? A ver, Jessy, yo te tengo una pregunta. A ver, pregúntame. ¿Hoy sabías que hoy es el cumpleaños de la estrella del universo? ¿De mi, es mi cumpleaños? No sabía. No, hija, Kimchi Chol, no le llegas ni a los talones, ¿no es cierto? No, ya te ganaste un friegazo, ya, sí, ya. No. A ver, quiero tu mejor cuchillazo, a ver. A ver, ahí va, no, ya, ya es en serio. ¿En algún momento te fijaste, bueno, respecto a...? Sí, miré en Station, la publicación de él y de otro artista. No, espérate, aguanta, pues esa no era la pregunta. Ah, ¿esa no era la pregunta? No, pues Dios. No, la pregunta era que si en algún momento, o sea, llegaste a... o te ha llegado a gustar un grupo que no sea de la YG. Que no sea Chacón. Ah... sí me gustaba Suyu antes. Ah, gustaba, ¿por qué? Pues porque los Chacas ganaron mi corazón, o sea, mi cocoro. Mira, ya empezaron con las preguntas. A ver, ¿qué dice? ¿Qué onda con la Toki? Dice la Toki, ¿Yeye Conda o muy cachondo? ¿Jessy? ¿Qué es? ¿Qué onda con lo...? No sé qué es una yeye, ¿qué onda? Ah, mira, te voy a platicar. A ver, platícame la historia. Mira, había una vez... Platícame. Había una vez, un animal que se llamaba Anaconda, ¿no? Y chocó con el Yesong y pues es la yeye Conda. En primer lugar, no sé quién es Jason. Deshonra tu vaca. Ahora se identificó así vos. No me simpatizas, no me estoy riendo en este momento. Ay, ay, ay. ¿Qué? Pues yo soy puro YG, ¿qué quieres que haga? Te voy a echar a Lidia. Bueno, ya entendiste de todas formas que es la Yeye Conda. Sí, ya entendí. Bueno, Yeye Conda cachorro. Pero que el Yeye Conda no está cachondo, ¿cómo? Hichol es el cachondo. Ah, mira. no me gusta ninguno de los dos. Sí, me gusta más Iwon, en serio. Bueno. Creo que se me hace más guapo, pues que ya estoy siendo sincera. Ok, está bien, es válido, es muy válido. Obvio. Sí. A ver, dice la Kat, si tuvieran al único hombre, o sea, el único de todo el mundo, ¿quién sería y qué le harían? A ver, si por fin. Si tuvieran al único hombre. No sé, porque qué tal que no me gusta. Si no me gusta, pues no le haría nada, ni lo pelaba. O tal vez sería mi juguete. Pero no sé, lo dudo, no sé, la verdad. No me imagino. Es más, no me imagino ni quién podría ser el único. Así te lo pongo. No sé, para mí el Chibi. O sea, ¿y qué le haría? Pues eso es más 18. ¿Sofi? Ya, yo ya. Ah, ya, a ver, platíquenos. ¿Qué? Que conteste la Sofi. ¿Eh? Que nos contestes. Contesta, Sophie. Si tuvieras al único hombre, o sea, el único de todo el mundo, ¿quién sería y qué le harías? Ajá. Hyuk Ye. Sí. Ah, yo sí. ¿Y qué le harías? Pues ya sabemos, también más 18. ¿Por? ¡No! Su tamborcito y su flautita, caray. La verdad. Espérenme. Ah. Ya. No, ya me duele mi garganta, espérenme. Ya, ahora sí. Sí, sería Yuki. Pero no por eso. O sea, no. Con lo que estuvo de fuerza bruta, ¿cómo les digo? Me quedé así en shock, impactadísima. Entonces, yo creo que sería bailar. Uh-huh. ¿Un privado? Uy, sí, yo también. ¿Qué? No. No es cierto. No. No lo había pensado así, no. Oh. No. No, sí me gusta. Así, sentir esa emoción y esa alegría que tenía cuando estaba ahí. Ahora sí que volando, diría yo. Ay, me gustaría. Y que fuera con él. Ah, se ve un chanclazo, ya sé. Era el chanclazo, por favor. Ay, ya se cayó. ¿Qué? Mande. No, estaba hablando con una persona. ¿Qué pasó? Chanclazo a la Corby por ignorarnos brutalmente. Sí. Ah, no. ¿Qué? Ya aceptó. Chanclazo, por favor. Adentro en la chanca. Ahí está ya. ¿Qué pasó? Sí, chanclazo. Chanclazo. A ver, ya. Pregunta seria. A ver. Nah. ¿Quién es su solista femenino favorito? Qué difícil. Yo estoy entre tres. No, nada más una. No seas aborazada. Pues es que pues es que está Solji de EXID. ¿Ella? Ajá, Solji. ¿Por qué? Pues no la has escuchado. No. Escúchala. Sí, escúchala, no manches. Sí. A ver, tú, Sofi. Dinos. No tengo casi. Me ayudé. No hay así como que. O sea, tengo varias que me gustan, pero así para decir, ah, la número uno es ella, no. Discúlpenme, lo siento, pero no. A ver, no. Dice Kat, ¿qué es lo que le miran primero a un hombre? No se vale sus sentimientos o personalidad. El pecho. Ya dije. ¿Y tú, Sophie? Las manos. Interesante respuesta. ¿Por qué crees que digo Yugi? O sea, ¿ya vieron sus manos de Yugi? No, es como no. Oh. Tiene manos grandes, ¿eh? Qué interesante. Sofía, ya vámonos a exorcizar. Necesito. Yo, sí. Sus hermosos. Yo, su. Su cara. Su cara y sus cachetes, ¿verdad? Sobre todo los cachetes. Pero el rostro, obviamente. Dobby tiene razón, o sea. Dobby. Ustedes por todo se van, por todo el mal caminito. Uh-huh. A ver, ¿tienen algún chip favorito? ¿Un chip favorito? Sí. ¿Se pegan a alguien? A ver. ¿Con quién? ¿Quién? Un, dos, tres. Un G. ¿Dos G? ¿Un G? Ajá. Oh. Pues yo chipeo al GD con el Seuri. ¿A GD con el Seuri? Sí, a si alguien le interesa. O sea, ni se llevan, pero los chipeas. O sea, ni se llevan. ¿Qué te pasa? Ay. Lo sé, Kat. Yo sé cómo piensas, Kat. Oye, pero ¿qué tiene el pecho? O sea, ¿que se fue unido o qué? No sé, por alguna extraña razón me llama la atención. La cara, hoy Kat, o sea, su rostro, o sea, yo no soy pécora como esta chica. Ay, cálmate. Nadie te lo cree. Ni tú te la crees. Ya está. A ver, ¿cuándo entraron en el mundo del K-pop? ¿Oficialmente o de probadita? Pues como ustedes consideren, si oficial o de probadita, no sé. De probadita 2009, oficial el 2000, finales del 2010. ¿Y tú, Sofi? Hoy hasta mi burra estaba opinando. Suena como otra cosa, no manches. ¿Qué es eso? Es un burro. Ay, sí, hice la foto. ¿Eh? Ajá, yo le mandé la foto. ¿La foto? Sí, yo ya la vi. ¿Por qué tienes una burra? Porque... Sí, obviamente también un chito, pero se me hace más tierno con el Seborica, por eso lo chipeo. Y así con el top se ve como, no sé, como que besupió a todo el mundo, no sé. Con el Seori se ve más tierno, la verdad. Aunque muchos dicen que no se lleven, como Corti, dice que no se lleva. La traición. La decepción, hermano. Deshonra tu burra. Pero, tengo mi propio burro, o sea, niñas, neta, en serio se están riendo con nosotros. De nosotras. Creo que de nosotras. Sí, no. A ver, ¿hablan coreano? No. ¿Tú sabes? A duras penas hablo español. Yo estoy aprendiendo. Voy mal, pero estoy aprendiendo. ¿Han ido a algún concierto? Sí. ¿De K-pop? Sí. ¿A cuál fue el primer concierto que fueron? Suyu. ¿De K-pop? Suyu. ¿Por qué? ¿Eh? No sé. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se cayó? Ya, ¿hola? Ya se nos va, Iris. Ah, caray. No te vayas, Iris. Quédate el chisme. Te vas por la sombrita. Qué pena. A ver, hay otra pregunta. ¿Tienen mercancía oficial de algún grupo de K-pop? No, esa de marca pirata, ¿eh? ¿Por mercancía oficial a qué te refieres? ¿Discos? ¿Lightstick? Sí, ya sea posters, discos, lightstick. Sí. No la piratería, chicos. No. De hecho, yo no me gusta nada, por ejemplo, esas cosas que venden fuera de los eventos. No llego a comprar porque no me gustan. Soy bien payasa para eso. Te lo juro. Lo que tengo sí son los discos oficiales, los que he podido comprar, y pues, obviamente los posters. Revistas también colecciono. ¿Qué más? ¿Y tú, Sofi? No escuché la pregunta porque me salí. No, pues. ¿Que si tienes algún producto oficial de tu grupo favorito? Sí, tengo discos, obviamente, mis álbumes. Tengo a la Super One, a la Lightstick. También. ¿Qué otra cosa tengo? Ah, revistas también. Revistas y. Creo que nada más tengo eso. Ay, qué triste. Mi suscripción de es básica cuenta. Ah, sí, cierto. Soy el básica. No voy a decirlo, pero es lo único que tengo. ¿Ven programas de variedades? Veía, ya no. Yo ya no tengo tiempo. Yo por pedacitos, los de 5 minutos nomás. Ah, en Facebook, las mejores partes. Hablando de tiempo, mañana no va a haber especiales. ¿Cómo está eso? ¿Qué voy a hacer esas 2 horas en mi trabajo, güey? Estoy indignada. Pues indígnatelo, güey. ¿Qué tal? No inventes. Oh, pues caray. ¿Querían radio nueva? Pues aguántense. Pues me meto. A ver, si tuvieran que besar al chero, ¿qué chero? Supongo que el novio, ¿no? De sus sueños o X, ¿cómo lo besarían? Con la boca. Así dice. O se puede otro tipo de beso. Ya que estamos muy intentas. ¿Qué es chero? No sé, supongo que novio, ¿no? ¿O qué? No sé. ¿Qué? Explícanos, Kat, ¿qué es Chero? Cri, cri, cri, cri. Dice Toki, ¿se animarían a besar a todos Soju? No. Soju, perdón. No, no, Toki, no. Yo nada más así, Won, si me dan la oportunidad. Pero que esto no lo escuche CD porque me va a linchar. Lo bueno que ese programa no está siendo grabado. ¡Uy, no! Ajá. Oye, ajá. No estás haciendo... Dejen mi burra, por favor. ¿Qué graba de la tu burra? Deshonra su burra. Ay, ya lo sé, Ángel. Ya lo sé, Ángel. Yo lo mismo digo. Ay, Dios. Ay, oigan. Es que se siente sola la burra, pues. Se acompaña. No. No, o sea, que debe cantar. Con una cantada aquí. ¿Por qué tienes una burra? Es una larga historia con esto. Ver, la verdad. ¿Les platico? Sí. Eras una vez. No, es que mi familia, todo se remota a que... ¿Cómo lo explico? Ay, ¿cómo lo explico? Pues vendemos tacos de burro. Te voy a denunciar. Pues hacemos gañitas. Ay, pues se les antoja una birria. No es cierto. No, es que lo que pasa es que aquí en Tijuana, en la zona de Revolución, hay unas fotos que son como muy clásicas de los años, como hace unos 200 años más o menos. Es como una tradición tomarse una fotografía arriba de un burrito. Entonces mi familia maneja una de esas, ¿cómo se puede decir? Como una carretita, uh-huh, donde ponen un burrito y te tomas foto. Entonces, a la hora que mi mamá le llegaron y le vendieron, teníamos un burrito ya trabajando, y le llegaron y le vendieron otro. Entonces se lo trajo a la casa, y aquí está. Y esa es la triste realidad de esta burra, que no le gusta estar sola, pues le gusta como que estén platicando con ella. Pero nadie platica con ella, nada más damos comida y ahí la dejamos. Te lo hubieras traído al recreo. Vamos, no, pues, ¿qué les digo? Luego van a sacar los trapitos al sol. Ya se nos van, G. Oigan, ya casi nos vamos también, ¿eh? Ya casi nos vamos. Nos quedan unos 11 minutitos. Ay, qué bueno que se divirtieron, chicos, ya despidiéndome, ¿no? Sí, ya voy a hacer la fregada. Ángel dice que también ya se va, ¿o qué? Nos vemos, @ Ángel. Angie. Angie. Todavía no se va. Pues corriendo. Oye, pero Ángel, bien sincero, él sí nos dijo, me río con ustedes y me río de ustedes. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bien, qué bueno que te vas a escuchar hacer el ridículo. La Sofi se perdió la historia de mi burra. Ni modo. Bueno, ya te había platicado, Sofi, ¿no? ¿O no? No toda. No, ni modo, te la perdiste. Sí. Voy a para otra. A ver, le estaba preguntando, ya se volvió a ir deprimida, yo creo. Dime, hazme un top 3 de tus días. Ay, ahorita vengo, espérame. Y pues, ¿qué les puedo platicar? Me quedé yo aquí solita robándome el recreo con suyo. Así que, ¿qué les puedo platicar de suyo? Pues yo no conozco nada. Pero qué bueno que vienen a escuchar a Recreo con Suyo. Los invito el viernes a que me vayan a escuchar Zeta Naturo. Aprovechando ya. Hey. Hola, Sofi. Hola. Añadeo. ya, por favor. Estamos en México. O algo así. A ver. Hola, amor. Exacto, esa es la cuestión. A ver, ¿qué comeback te ha gustado este año? ¿Tu favorito? ¿Hasta ahorita? Uh-huh. Y eso. Lo siento, Corpi, pero tenía que decirlo. Creo que se fue. La perdimos. Misteriosamente cayó por una acantilada mientras nadie observaba. Oye, yo no la aventé, simplemente resbaló. Ay, mira, qué casualidad, ¿no? Sí, casualidad. Mañana a las 8 de la noche va a estar, las horas VIP, o no va a estar las horas VIP. A ver, que nos confirme la Toki, para hacerle promoción de una vez. Okay. La canción que más me gusta de Suyu Cat es la de, creo que se llama No Other, ¿verdad? No Other. Ay, sí, No Other. Esa es la canción que sí, me encanta de ellos. ¿Quién está vendiendo cosas? ¿Qué está pasando? ¿Y ese sonido? Ahora ni mi burro dando, Me perdí tu historia de burra. Vamos por el mugroso wifi. Ya sé. No se pierdan mañana las horas VIP con DJ Toki, con DJ Aive. También no se pierdan escuchar Night Cover. Está muy bueno el programa. Uh-huh. Se van a perder mañana. Sí, mañana es miércoles, ¿verdad? Vamos a ver un día vivo. Sí, mañana. A las 8 de la noche, hora centro de México. Ah, no se lo pierdan. Puras falacias. Nada, nada, nada. Ya nos vamos. Sí, ya me quiero correr. No sé. No sé qué está pasando. Estaban preguntando, ¿qué estaba preguntando? Ah, sí. ¿Que cuál comeback había sido su favorito en lo que va del año? ¿Comeback? Ah, sí. Sí, su cualquier comeback de cualquier artista. Puta, no, pues ninguno. Bueno, el DJ Idol. El DJ Idol sí me gustó. Tanto señorita como okay. Programación de Big Bang. Mañana las de 10 a 12 del día tenemos las horas VIP para que vengas a escucharlo. Y aquí con mi comadre, la turra, la Jessie, puedes escuchar un poquito de Big Bang. ¿Ya me interesamos con la Big Bang? Creí que nada más era la Wally, que no era Big Bang. Saludos para Yoshi. Qué padre, qué padre que nos escuches desde ya. Ya nos despedimos, chicuelas, porque ya es tarde, aquí espantan y todavía me faltan pedidos. Entonces se van a quedar con las últimas canciones del día de hoy, que es You Me Pidieron, Shirt, y Point of No Return. Nosotros nos despedimos con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues recuérdense que todos los martes de 8 a 10 de la noche, bueno, poquito después de las 8, porque también le damos chance a Diana. Nos pueden escuchar. Normalmente el programa no es como hoy. Hoy estuvimos demasiado locas. Pero hacemos nuestra luchita, ¿no? Todos se hayan divertido. Sí, si no se divirtieron, mínimo que se hayan reído un ratito, ¿no? De nosotras. De ellas. Ay, qué chistosa. Guerra de fileros. Muy bien, oigan, y seguimos en busca del nombre del programa, porque pues no, ya no nos podemos quedar como recreo. Neta, yo creo que voy a hacer una encuesta en Facebook. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial, Station K-Pop MX. Estamos en Instagram también, ahí nos pueden encontrar. Y también estamos en Amino, ¿sí? Nos pueden encontrar como Station K-Pop. Ya sea, ay Dios mío, Sofía, por favor, cálmese. ¿Sabes de qué me acordé? De la apuesta que jamás concluyeron. Es que... Vamos a empezar hoy. Ah, mira, jamás dijeron que estaban apostando, es que iba a haber el premio. Eso es privado. No, yo lo miré en el chat ahí en medio público, ¿eh? No, ahora me lo cumplen. Sí, pero. Yo quiero ver un barter. Pero el premio es privado. Ah, el premio es privado. Sí. Uy, sí. Suena interesante. Sí. Es que no nos habíamos decidido, pero sí lo tenemos en mente todavía. Es que había dos posibilidades, gastar o no gastar. Ajá. ¿Y qué quedó la cosa, pues? Que soy una coda y no quiero gastar porque, pues, hashtag chinos me sacan un chido. Yo digo que deberían de cantar y que los presente Toki. ¿Por qué cantar? ¿Por qué no cantas tú, chivas? No, pues ustedes son las que están apostadas. Que canten. La que pierda, que cante. Pues yo solo quiero ver el mundo arder. ¿Puedo salir corriendo? ¿Qué opina la gente? Que cante, ¿verdad? La que pierda, que cante. En el especial de Pokémon. El pobre Ángel dice que la gente se le quedaba viendo. No inventes. A todos, Ángel. Bueno, entonces, ¿en qué quedó? Y yo pensé que se te había olvidado. Jamás se me olvidará. Si te ves el brazo, ¿se te olvida? ¿Eh? ¿Qué? Si te doy un chancazo, ¿se te olvida? No. Ya lo apunté en mis notas que jamás se olvidarán. Y si hay que darle un chancazo para que se le olvide en la cabeza. Ya nos vamos, chicas. Ya, váyanse a dormir. A dormir. Qué bueno. Porque tengo que hacer mi lunch de mañana. Qué bueno. No, Ángel, ya no quiero cantar, chivo. Yo les dije. ¿Para qué quieres que cantemos? ¿Tú para qué andas dando malas ideas? O sea, es el castigo que vamos a hacer. Bueno, chicas, ya necesito despedirme porque tengo que hacer una llamada. ¡Vámonos! Ay, ya, pues. Bye, bye. Nos vemos. Sí. Nos vemos. Chao. Ay, ni modo, ya los corté. Se cuidan. Buenas noches. Pásenla bien. Hay una votación en Station, en Facebook, sobre VIP contra Elf, y tienen que ir a votar por el ganador va a estar sonando en el programa de Diaria el jueves a las 8. Gordo, voten por los VIPs. Super Junior. No, jamás. Bueno, ya nos vamos. Se quedan escuchando. Entonces, bye, bye, buenas noches. Vamos a agregar Our Love You, Shared y Point of No Return. Esto fue Recreo con Suyu. Esperamos cambiar el nombre para la siguiente semana. Espero. Y nos estamos escuchando. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye. Yeah. 아니었어 널 원하지 않고 견딜 수가 있을까 그렇게 쳐다보지 마 너와의 게임을 아직 시작 안 했어 나에게서 다뤄져봐 너의 이상형 찾아봐 줄 테니 내가 네게 해줄 테니 나지막한 목소리로 날 공격하니 날 이길 순 없어 oh, yeah. 너에게 보여준 매직 빨간 장 속에 숨겨둔 반지를 줄게 그 주인이 네가 내게 해줄 테니 Cause I can't stop thinking about you girl Switch. Let's go. Black and white shirt, so many go go. Now clap your hands and switch. Break and I'll show that you're in the room. She likes that. She likes that. She likes that. She likes that. She likes that. Take